ma sin tarde que eu pago já. Do branco a ti, se vem isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Estamos en contacto con Jorge López Abe en Europa. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán y Marcelo, que me han comentado, Blanca, que estaban hoy en el estudio, ¿no? Estamos por acá con ganas de escucharte de todos los temas que nos has propuesto. La situación bancaria, Grecia, Moldavia, Francia, España, la Unión Europea. Bueno, vaya si hay para charlar. ¿Quieres arrancar por la situación bancaria? Sí, porque es la actualidad máxima. En este momento se está pendiente. Se está hablando directamente, Marcelo, de que hay un pánico en este momento no solo en las bolsas, sino en todo el sistema financiero europeo. O sea, ojo que el titular no estoy diciendo especialmente alarmista, es la realidad. Hay un banco de raíz suiza que se llama Credit Suisse, que digo Suiza porque no solo por el nombre, sino por su trayectoria. Es un banco de 160 años de antigüedad. Está a punto de quebrar, es decir, se le han desplomado en los últimos 3 días las acciones de un modo espectacular, y lo que es la directiva del banco está intentando salvar desesperadamente una crisis que la puede llevar prácticamente a la desaparición del banco y a tener que intervenir el Estado suizo. Ojo que estamos hablando de Suiza, que es el paradigma del capitalismo y un espacio donde los bancos han tenido un lugar predominante, ¿no? La verdad que Credit Suisse es un banco que venía arrastrando de hacía 2 o 3 años una situación regular, tirando a mala, con mafias internas. Se recordaba hoy que una inversión que hicieron en África de 800 millones de francos suizos, que luego resultó ser mentira, era para una especie de blanqueo de dinero. Eso repercutió en el banco a nivel popular y empezó la salida de depositantes de dinero del banco, ¿no? En las últimas horas se ha agravado todo porque han pedido desesperadamente a alguien que tiene el 20% de las acciones del banco, o sea que es un 20% propietario del banco, por lo cual debe ser casi el mayoritario, que es el Banco de Arabia Saudí, ni más ni menos. Y la noticia, por eso viene el desplome, es que hace unas 3 horas el Banco Saudí comunicó que no iba a apoyar, que no iba a poner un peso más en el banco, y para pagar deudas y para pagar enjuagues que tienen, y sobre todo para hacer frente a, como en el corralito argentino, Marcelo, que la gente iba a buscar su dinero, su plata, y bueno, la situación en este momento es bastante dramática para el banco. Eso tiene una repercusión inmediata, porque el pánico se extiende, y hoy, ahora mismo, a esta hora, todas las bolsas europeas están bajando con estrépito. Pero si nos fijamos en los valores, los bancos en especial, hay un desplórico, es decir, en este momento. La realidad es que la influencia que pueda tener lo que ocurrió con el Silicon Valley, también hay que valorarlo, evidentemente. Estamos en una situación, digamos, mala para la banca en general, tal como se venía anunciando que podía ocurrir tras los comienzos de lo que es la intervención rusa en Ucrania. Se habló de que iba a haber muchas repercusiones en las materias primas, pero también en la estructura financiera del capitalismo, y evidentemente de un día para otro. Ha pasado un año, pero las consecuencias están ahí y son muy claras, ¿no? Bien, Jorge. ¿Qué pasa en Grecia? En Grecia, que mañana hay huelga general, Marcelo. ¿Por qué? Por un accidente de tren, uno diría, por un accidente de tren. Sí, lo que pasa es que se le complicó al gobierno. ¿Por qué? Porque el 28 de febrero, recordemos, hubo un accidente ferroviario en Grecia, murieron más de 50 personas, creo recordar 57, y hasta ahí, bueno, es un accidente que puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier lugar, una falla humana, etcétera, etcétera. Pero no fue tan así, porque luego empezó a descubrirse de que, bueno, el gobierno conservador había privatizado los trenes, las vías, los ferrocarriles, todo, y no estaba exigiendo el mantenimiento y la lógica vigilancia de todo el sistema ferroviario griego. Eso provocó que la gente empezó a salir a la calle, Marcelo, es decir, indignada, a pedir culpables políticos, no solo las personas que habían podido fallar en un momento determinado, sino que había por detrás mucha, era como un iceberg que abajo hay mucha cosa, ¿no? Se ha ido complicando, ha habido dimisiones, pero la verdad que hay que estar el pueblo griego muy movilizado, en solidaridad también con las 50 y pico muertes que hubo, y lo que aparentemente iba a ser, un accidente ferroviario muy grave, y se ha complicado de muchas maneras para el gobierno. Y como te digo, mañana, para colmo, hay una huelga general convocada por varios sindicatos para protestar y para pedir, como digo, responsabilidades políticas en la Cámara, en el Parlamento griego, y el gobierno griego, tras esta ola de manifestaciones, está en la cuerda floja, y como hay elecciones dentro de poco, todo indica que se le va a notar y muy mucho lo que pueda pasar en las urnas. De Grecia nos vamos a Moldavia, allí hay algunos inconvenientes con los servicios secretos de Rusia, puede ser, contanos qué está pasando. Bueno, Moldavia es un país absolutamente fragmentado en dos, un porcentaje de la población, digamos, pro-occidental, que quiere que sale a manifestarse con banderas de la Unión Europea y, bueno, que aspira a un capitalismo más dependiente de la Unión Europea, y que se utilizan muchos pueblos y países, digamos, pobres, por decirlo así, o por lo menos del este de Europa, como el gran reclamo para la salvación, ¿no? Se les dice a la gente que si entran a la Unión Europea, en muy poquito tiempo podrán ser como Alemania o Dinamarca, ¿no? Es una gran mentira. Aparte, Moldavia no tiene condiciones socioeconómicas para poder ingresar, ni siquiera pedir el ingreso en la Unión Europea. Y hay otro porcentaje de la población, no pequeño tampoco, que está más o menos repartido, que históricamente ha tenido buenas relaciones con la Unión Soviética y luego con Rusia, ¿no? Ahí tiene que ver muchas veces la etnia, las religiones y bueno, también el concepto ideológico. Este segundo grupo de población se ha movilizado estos días. ¿Por qué? Porque ha habido una ley que intentaron aprobar el Parlamento moldavo y que finalmente aprobó, que de alguna manera atacaba los intereses de la población, digamos, no tan unida a la Unión Europea. Ojo que el país está extremadamente dividido, empieza a ser algo ya normal en, como digo, los países del este de Europa, un porcentaje de la población que sueña con el paraíso de la Unión Europea y otro, desde mi punto de vista, más realista, que ubica los problemas fuera de ese contexto del sueño, en este caso no sueño americano, sino sueño europeo. Las movilizaciones, de todas maneras, que se ven en las imágenes, son mayoritarias, son mucha gente en ambos sectores, y va aumentando, digamos, la violencia de momento verbal, pero que la Cámara de Diputados moldavo es algo más que verbal, es decir, hay ya movidas de todo tipo, porque como digo, son históricamente dos fracciones de la población totalmente enfrentadas, ¿no? Perfecto, Jorge. También nos propusiste hablar de Francia y España. No sé si van de la mano o por separado. No, de la mano, ¿sabes por qué? Porque sí. Los dos países, los dos gobiernos, uno en teoría, hay que ponerlo todo con muchas comillas, ¿no? El francés, que es conservador con Macron, y el otro progresista con Pedro Sánchez del Partido Socialista, han llegado a la misma conclusión, que me ha recordado mucho cuando se hace estas cosas por ejemplo, en América Latina, que son vistas con cierto desprecio, ¿no? Pero todo llega a todos lados. Estoy hablando de que ambos países están dialogando y exigiendo a los grandes supermercados control de precios. Es un poco como está sucediendo en Argentina, ¿cierto? Sí. Es decir, que haya precios tarifados, precios tope, precios vigilados, para que lo que es, digamos, la compra básica de la gente con menos poder adquisitivo pueda pelear contra la inflación. Eso lo teníamos claro, lo habíamos visto y no nos extraña. Y en Uruguay ha ocurrido algunas veces también. Y ahora mismo, como digo, todos sabemos que está ocurriendo en Argentina, sobre todo en la parte del conurbano de Buenos Aires, bueno, y las grandes ciudades en general, pero que Francia y España estén en la misma lógica, los gobiernos, exigiendo a las grandes corporaciones de alimentos una cantidad de productos, como digo, básicos, que se controle los precios para poder frenar la inflación y poder así compensar que la inflación, como digo, se va comiendo los salarios, me pareció toda una novedad. Es como cuando uno ve en el Silicon Valley o en el Credit filas de gente en la puerta para cobrar lo que tienen dentro, ¿no? Parecía que esas imágenes estaban solo para el corralito argentino y algún otro momento, pero no, es algo global ya a esta altura, y por eso digo, ¿no?, de que dos países fuertes, potentes en Europa, como son Francia y España, están así intentando hacer control de alimentos para desesperación de la derecha clásica, los grandes consorcios empresariales, que dicen que bueno, como siempre, ¿no?, que todo tiene que ser del mercado y que el mercado va por sí solo a equilibrar las cosas, etcétera, etcétera. Cosa que, por supuesto, y que condena a aumentar la miseria, ¿cierto? Sí, el mercado regula todo, ya lo conocemos bastante, sí. Sí, sí, es un verso grande, ¿verdad? Claro, totalmente. Jorge, y esto de la Unión Europea que nos planteaste, ¿por dónde va? Sí, va, pues, ¿sabes por dónde? Por el aumento, que es significativo todo. Estados Unidos ha explotado en el sentido numérico en exportación de armas. Con el conflicto de Rusia con Ucrania, ha aumentado un 93% la venta de armas a Europa. Es curioso, ¿no? Es decir, ese armamento que luego Europa utiliza para enviar o también vender a Ucrania. Pero el gran beneficiado, una vez más, es Estados Unidos. Es decir, aumentar en un año un 93% los beneficios es bastante, ¿no? Ocurre también un tema que no se habla mucho, que es que las legislaciones europeas obligan, en realidad creo que son mundiales, pero bueno, yo me refiero al marco europeo, obligan a los países, a los ministerios de defensa, a los ejércitos, a cuando han pasado 20 a 25 años de un arma, de un tanque o lo que fuere, tienen la obligación de destruirlo, por obsoleto, por contaminante, por muchas cosas, ¿no? Eso yo no, la verdad es que no lo sabía, y leyendo algunas cosas el otro día me di cuenta. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque mucho de ese material que le cuesta fortunas a los países desmantelar, porque no es simplemente lo mando a África y punto y final, no. Hay que desmantelarlo y hay un control, hay unas auditorías, unas escribanías que dan fe de la destrucción, pasado, como digo, los 20 o 25 años, dependiendo del armamento. Ese armamento es el que se está mandando a Ucrania. También se mandan cosas muy modernas, etcétera, pero se lo quitan de encima para no pagar y mandan, pues en el caso de España o Francia o Alemania, tanques de casi de la Segunda Guerra Mundial, que es decir, que tiene más de 20 años, más de 25 años. Se ahorran el costo de destruirlo y encima quedan como que están colaborando con la paz, mandando armas a Ucrania. Es todo un tema, porque no sabía yo del gasto tan espectacular que tienen los países con, como digo, con la destrucción de armamento que ya está, ha sido usado y ya ha pasado los años suficientes. Me imagino que para alimentar la cadena de la industria armamentística, que destruye, construye, y que, bueno, es muy poderosa y maneja muchos miles de millones de dólares, de euros. Sí, uno se pregunta qué va a pasar con Ucrania cuando termine esto, ¿no? Si es que termina, ¿no? Sí, la realidad es que es un país ya vendido, absolutamente, toda la producción que pueda tener de cosas que siempre han caracterizado al país, como cereales, etcétera. Esto está todo vendido, en el sentido de que lo han usado ya para comprar, pues eso, armamento, etcétera, ¿no? Pero va más allá, ya hay grandes, muy grandes empresas que ya se han apoderado de territorios. Algunos economistas el otro día también comentaban en catedrático de la Sorbona de París, decía lo que se esconde detrás también de esta operación militar, de esta guerra entre Rusia y Ucrania, es que estamos asistiendo a la mayor, fíjate lo que te voy a decir, la mayor privatización en un país que se haya podido dar en el siglo XX y XXI. Es decir, va a quedar todo privatizado. Mirá que nosotros conocemos, y bueno, hablo de Uruguay, pero también de Argentina, de países que en su momento los gobiernos neoconservadores, liberales, de derecha, han privatizado, las dictaduras, ni hablar, han privatizado todo lo que han podido. Pues el economista hablaba que era el récord absoluto, es decir, que no queda nada público. Es decir, todo el que manda para Ucrania algo, sí, pide algo, y si no se lo pueden pagar ahora, se lo van a pagar en el futuro, ¿no? Es decir, está el país está absolutamente desmantelado, y no me estoy refiriendo a la estructura militar, sino simplemente a la economía, ¿no? Bueno, Jorge, ¿algo más que haya quedado por ahí por decir? No, tendríamos que estar pendientes de las consecuencias que va a tener en el campo económico, yo me atrevería a decir a nivel mundial, el tema de lo que está ocurriendo estos días con la banca, con el sistema financiero mundial, empezó ayer, anteayer en Estados Unidos, hoy es en Europa. No es un simple banco que tiene problemas y cae. Eso no es así, es decir, todo arrastra, porque ese banco tiene inversiones juntadas con otros bancos, en empresas, en créditos, etcétera, etcétera. Está todo muy mezclado, y la caída de un banco, aunque sea, por ejemplo, el Silicon Valley, que en Estados Unidos hablan de que estaba en el puesto 15 o 16 del ranking de bancos más importantes, caramba, sí está teniendo repercusión. Y como siempre decimos, llama mucho la atención, Marcelo, que tengan que recurrir, y si me perdonan la audiencia, y la ironía, al socialismo para salvar a la banca privada. Sí. Es decir, que cuando un banco cae, lo primero que hacen es llamar a las puertas del Estado, esté gobernando, quien esté gobernando, da igual, y dice, necesito plata pública, del erario público, de los impuestos de la gente, de los trabajadores, para salvar mi empresa. Y allí acuden normalmente los gobiernos como perfectos lacayos del régimen a darle la plata para intentar salvar los bancos. Lo que ocurre es que la cosa se está complicando más, y no es simplemente un banco que hay que salvarlo. Como decía, tiene muchos tentáculos por todo el aparato financiero europeo, y me atrevería a decir mundial, con inversiones en muchos lugares, y hay que estar atentos porque no es simplemente un día de lluvia, sino que es una tormenta fuerte. Mira, recién este RT está justamente publicando, dice, las acciones del Credit Suisse se desploman casi un 30%. Ahí está. Que se suman a las que se desplomaron anteayer, que creo que también fueron un 18%, un 19%. Uh-huh. Con un desplome de un 50%, un banco está en quiebra técnica, ¿no? Jorge, en el cierre, no sé si llegaste a escuchar quién nos saludó a Radio Centenario. Bueno, el maestro, ¿no? A ver, vamos a hacértelo escuchar para la audiencia, además, para cerrar contigo y a la audiencia que no haya escuchado temprano el saludo, que es breve, ¿no? Son unos segundos que nos enviaba nuestro compañero Gonzalo Martínez, que participó de un encuentro de periodistas, sí, en La Habana. A ver, vamos a escucharlo contigo. Bárbaro. Pues un saludo afectuoso a los oyentes de Radio Centenario, que están al tanto de su realidad y también de la nuestra. Mucha gratitud por esa segunda parte. Bueno, ahí, gratitud desde Cuba. Casi nada, el maestro con el que nos hemos educado, puedo decir, poética y musicalmente, toda una generación. Exacto. Es un honor que cite a la 36, ¿no? El otro día mi hija con 15 años descubrió el Ojalá de Silvio Rodríguez, está como de lo que sí, dice, qué canción más linda. ¿Quién fue? Digo, mira, que tiene muchos años, mi hija descubrió, mira, porque ya toca el piano y descubrió, decir, mira, una canción que se llama Ojalá, dice, fa, le digo, no sé si la conoceré, dice, es de Silvio Rodríguez, digo, sí, creo que sí la conozco. Está bueno cuando las nuevas generaciones los descubren. Bueno, un abrazo grande, Jorge, como siempre, y la seguimos. Bárbaro, estamos atentos a lo que me he comentado, porque la verdad que las noticias van a ir alimentando, sí, ya solitas el informativo y las pequeñas cosas que publicamos en la radio, ¿no? Exactamente. Abrazo, hasta pronto.